el podcast de Fractal Radio. Tenemos aquí a dos gigantes del cuadrilátero, que son precisamente el señor Psicosis y el señor Super Porky. Bien, Expolucha, sí. ¿Qué nos pueden decir de ese evento? Ya bastantes años también que viene. Ya son mucho tiempo y con eso venimos a la Super Porky. Yo, gracias a Dios, he estado participando a todos. Pues muy contento, muy, muy orgulloso de estar ahora en la empresa de los Perros del Mal. Ya estuve en la del Consejo, AAA, Independiente, ahora en los Perros del Mal. Ya estuve con Psicosis, ahora con los Perros del Mal. Las cosas precisamente que yo quería preguntarles, igual aquí a Psicosis, es qué tan cierto es todo esto que a usted los envuelve por su misma disciplina, por su misma trayectoria. Esto es un deporte espectáculo. Para poder hacer este deporte espectáculo, nosotros tenemos que ir a entrenar desde un principio para poder ser luchadores profesionales. El ser luchador profesional, la palabra profesional, te está diciendo lo que eres. Claro. En este caso, nosotros sabemos que sin un movimiento que yo hago con Porky, a lo mejor él me va a brincar, a lo mejor él me va a planchar, pero ya sé lo que yo tengo que hacer por la práctica que yo tuve por muchos años. Es como el estudiante de medicina, el estudiante de ingeniería, sabe lo que tiene que practicar en su carrera. En la lucha libre es igual. La rivalidad la llevamos al ring. Aquí la llevamos en entrevistas, como él ahorita habló. A mí me cae gordo Porky, cualquier cosa, me aviento mi trompo. ¿Qué tanto hay que caminarle? ¿Qué tanto hay que entrenarle? ¿Qué tanto hay que fregarse? Para esto se lleva una disciplina, es como en la primaria. Empiezas por el kinder, la primaria, la secundaria, hasta que aquí empiezas por la olímpica, la greco, la intercolegial, la profesional. Tienes que entrenar mucho y llevar una disciplina. En el caso mío, yo me fui incursionando en la lucha y a lo que voy haciendo mención él también, porque mi papá fue luchador, no fue muy conocido. Lo mismo los dos. Yo iba a ver a mi papá luchar y yo lloraba, yo me acuerdo que me daba miedo verlo luchar. Y ahora es lo que yo hago. Y lo hago porque yo creo que siempre lo vi en mi papá, cómo luchaba, cómo lo hacía, y algún día yo quise hacerlo. Y sí tengo él, que somos hijos de luchadores, pero también tenemos nuestros hijos que son luchadores. No sé si él tenga hijos luchadores. No, luchadores no, pero sí tengo hijos. Yo sí tengo uno y dos mujeres luchadoras. ¡Wow! Él está más viejo que yo. ¡No, qué bajó! Sí. Yo, chavito, tengo apenas 34, 46 años de vida, bendito sea Dios, pero 34 años de luchador bien. Yo creo que su cosa apenas tiene como 30, ¿no? ¿Como 30? 25. Más o menos 25 años. Más o menos vamos ahí, pero sí, claro. Tenemos mucho tiempo ya luchando. Y amamos y respetamos la lucha libre como no te imaginas. ¿Qué es lo más importante a la hora de comparar juventud con experiencia en el ring? Es la experiencia, ¿no? Pero la juventud también se impone. Pero creo que en edad vamos por igual, ¿eh? Pero aquí, ¿no? ¡Qué pajó! Siempre dice que el colmilludo es el que más saca las cosas, ¿no? Y fíjate que yo he visto gente que tiene ya mucho tiempo luchando y no saca la misma fuerza con uno que es joven. Y yo digo que lo bien aprendido nunca se olvida. Yo he visto a gente como yo, que lucho con chavos como Juventud, como Perito Aguayo, como Damián, que son jóvenes, yo lucho contra sus papás, y no saben enfrentarse con ellos, no tienen una dinastía, no tienen una dinámica, algo así fuerte para enfrentarse a ellos. Y Porky y sus hermanos siempre han tenido eso. ¿Qué tanto tomas tú de las experiencias de agarrarte con gente que ya tiene 30 y tantos años peleando, etcétera? Aprendes, etcétera, mucho. Tanto el novato como del veterano necesita de uno al otro. Un novato o una persona que va empezando necesita de la experiencia de un buen luchador. La experiencia del luchador le da la confianza al novato para sacar una buena lucha. Entonces todo va en conjunto y es como va creciendo la lucha libre. Claro, los más veteranos van de salida y ya van dejando escuela, claro, en los jóvenes. Yo cuando era chamaco, pues ay, de vez en cuando. No tanto. Hasta se me está tan aplaudido. Si era bien difícil de repente, él comenzó, por ejemplo, a tu papá, no, oye, llévame a la lucha, oye, yo quiero igual estudiar eso. Lo que pasa es que ahora en la actualidad la lucha libre ha ido evolucionando y en la manera de pensar y en la manera de ver la gente la lucha libre, porque si te das cuenta, ya en un comercial de televisión ves a un luchador, ya en un hasta de política ves a un luchador, o sea, ya se ve de otra manera, ¿no? Todos ves a luchadores. Sí, es cierto. porque el espectáculo de la lucha libre es un espectáculo bien noble. Es un espectáculo que te acapara masas en la actualidad. Antes se veía de otra manera, ¿no? Antes era un deporte que lo tenían muy excluido de todo, que le hacían el patito feo. Pero créemelo que ahora en la actualidad encuentras de toda clase de gente. Y a la gente le gusta. Yo a mucha gente y a niños les digo que no hay niños malos, ¿eh? No hay niños malos. Hay niños inquietos. A ellos, a los niños inquietos, yo les digo que la lucha libre no la practiquen en la escuela ni en su casa. Simplemente que vayan a un gimnasio a entrenar. Y cualquier deporte, cualquiera que practiquen, es muy bueno. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Bueno, yo soy como los osos, me enverno, me meto a la camita y esperando nada más la hora de trabajar. Te lo juro, ya yo trabajaba casi todos los días, hasta 2-3 meses luchaba al día. ¡Wow! Se oye mal, pues siempre, ¿no? Ya se le hizo mal la costumbre, mira. Es que es músculo en reposo. Ya me dedico un poquito más a descansar, a cuidarme físicamente, porque si ya duré 34 años, quiero durarles unos 5 o 10 más al público y dar lo mejor de mí. Yo trato de estar siempre en actividad. Yo también en la camita, pero en otra actividad. No, fíjate que... Sí, salió bueno para eso. Mira, porque yo lo sé por rumores. Yo soy muy de mucha actividad. No me gusta estar acostado. Yo soy muy activo. Yo a las 7 de la mañana ya estoy levantado. Yo ando trabajando, yo ando haciendo algo. Y si yo veo a mis hijos ya levantados, los atiendo. Nosotros cuando andamos de viaje en viaje, sí es muy cansado. Llegas a los hoteles y a puro dormir. No, me imagino, ¿no? Exactamente. Él es una de las personas que aparte de eso... promueve la lucha libre, ha llevado muy grande la lucha libre a todos los estados de México y ayuda a muchos luchadores. Entonces, más que nada, lo sabe bien que sí son una fiel. Hay veces que subimos de un avión, bajamos y vete en el camión o vete en la camioneta. Luego, a veces no es la lucha, sino las giras las que te dan dolor y el cansancio. Pero de todo eso, gracias a la lucha libre, tenemos una gran familia y nos la llevamos muy bien con toda la gente. La casa la tenemos bien porque al estar bien físicamente y moralmente, tú, todo lo demás va a estar bien. Vamos a regalar boletos para la gente que está aquí afuera. Que está aquí afuera mejor, ¿no? Exacto. El primer boleto de Super Porque, él me puso la pauta. ¿Quién sabe? Despito la pregunta. El nombre del hijo de Porque. Sí. Ahí está. ¡No! ¡Bravo! ¡Pásale, compadre! ¡Bravo! Señora, felicidades, ¡bravo! Gracias. ¡Bravo! Silencio para que escuchen la pregunta, porque está buena la pregunta y ahí sí van a saber quiénes están y quiénes están. A ver, la pregunta será, ¿cuáles son los campeonatos que he obtenido yo? Que el Místico ha obtenido. ¡Es Místico, no! ¡Ah! ¡Psicosis! ¡Psicosis, perdón! ¡Perdón, psicosis! El podcast de Fractal Radio.